Si llamas no te contesta y te sientes sola, tranquila, yo estoy aquí, no te sientas sola. Si llamas no te contesta y te sientes sola, tranquila, yo estoy aquí. He's not the only man in this world. Baby, we can do anything, and I mean everything that you want to. So what you wanna do? Vamos a pasarla bien contigo, hacer el sexy, hacerlo lento, bien lento. Yeah, oh. Mi amor, apaga la luz, la música yo subo, baby, ponte cómoda mientras yo destapo el nubo. No me interesa lo que una vez con el hubo, si no supo valorar que su brazo vuelte tuvo. Que sepa así nada más para darte lo que quieres, sexo, calor y muchos placeres. Ya no busques lo que en él ya no tienes, yo te daré lo que prefieres. Vamos a pasarla bien y hacer el sex, hacerlo lento, bien lento. Baby, we can do anything, and I mean everything that you want to. So what you wanna do? No tengas miedo y hagámoslo lento hasta perder el conocimiento. Terminemos lo que empezó con un beso, pasarla bien a quien no le gusta eso. No tengas miedo, si él te deja sola, me llamas a la misma hora. Así solitos como estamos ahora, desquítate conmigo cuando te ignora. See, he don't answer your calls anymore, so it's time to just walk out the door. And baby, don't think it twice, you gotta move on in life. Come with me and we can have a good time. When was the last time you said you was pretty and bought you flowers and showed you the city? When was the last time you went on a date? How about we have one tonight in my place? Tú te vas conmigo, yo te doy lo que nunca te ha dado él. Él perdió una amiga y yo gano una mujer. Yo tengo la fórmula más que te enloquece. Si te la doy, más, ¿qué te parece? No llores más, vente conmigo, que esta noche yo quiero ser tu abrigo. Con él no te me desesperes más, porque hoy yo contigo. Vamos a pasarla bien, hacer el sex, hacerlo lento, bien lento. Vamos a pasarla bien y hacer el sex, hacerlo lento, bien lento. Este lobo, la amenaza detrás del lápiz, la fórmula, Raquín y Yalil, Chile López, este es fino como el la fórmula, Pina Records, RKM. Nosotros tenemos la fórmula.